Me da miedo las arañas, las cucarachas y las moscas. Los terremotos. A la oscuridad. A las hormigas y a los extraños. Miedos, golpes, abusos, son para miles de mujeres el pan de cada día. Una cultura de violencia rige a nuestro país. Una violencia que sigue siendo prolongada generación tras generación. La cruda realidad es que muchas niñas no reconocen la violencia sexual. Por su edad, ignoran esos actos y los tienden a normalizar. Y, de reconocerlo, son culpadas por ello. Son ridiculizadas y juzgadas por sus familias. El abuso es tratado como un secreto, como el mayor de los tabúes. Es necesario aplicar una política de acción, educar para dar voz, empoderar a la víctima. Este reportaje tiene el fin de prevenir el abuso y la violencia en mujeres y niñas peruanas. Giovanna Herrera es socióloga y militante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Antes de la menstruación, las niñas no tienen información sobre su sexualidad. La sexualidad vista como un comportamiento, como una conducta natural, ¿no? Más bien hay mucho tabú y también mucho estereotipo. La mejor manera de erradicar este conflicto es evitar que ocurra. Estas son algunas recomendaciones para ayudar a reconocer y empoderar a las mujeres. El primer paso es reconocer las señales. Tenemos que familiarizarnos con los posibles indicadores de violencia. Los signos pueden variar y no siempre son físicos, ya que la violencia contra la mujer incluye muchas formas de maltrato. El segundo es educar. Hay que pensar que este es un paso obligatorio. Debemos comenzar por concientizar a la mayor cantidad de gente posible, su impacto y cómo intervenir de manera segura. Esto se puede hacer organizando a las personas para implementar charlas y discutir el tema, especialmente en las escuelas. ¿Cómo lograrlo? Nos explica Patricia Azcue Castañeda, educadora y madre de familia. Es importante enseñarles a ellos que se valoren, que se quieran, para que sí sepan ellos que el tema yo me quiero, yo me valoro y sé que eso está mal y no lo voy a permitir. Como tercer paso, hay que organizarnos como comunidad. Involucrar a la familia, vecinos y conocidos para detener a un abusador. Cualquier espacio debe ser intolerante a la violencia. El cuarto paso es fundamental, y es que debemos escuchar para empoderar. Si una víctima se acerca a ti, escúchala, no la juzgues. Las víctimas a menudo se sienten solas y normalmente son menospreciadas. Es necesario velar por su seguridad y que sienta la potestad de pedir ayuda. Escuchemos lo que Yadira Ticona, psicóloga infantil, tiene por decirnos. Creo que la primera medida que se debe tomar es animarlo a que quiera denunciar el acto, que no se quede callado. La segunda medida, ayudarle a buscar algún lugar donde pueda recibir apoyo psicológico que le ayude a pasar este momento. Luego, darle el apoyo que necesita a nivel espiritual, a nivel afectivo, porque este es el tiempo donde necesita sentirse querido. El quinto paso es estar alerta. Si sospechas que alguna persona de tu entorno está siendo víctima de violencia, debes tomar las medidas correspondientes. Apóyala, acompáñala y dale los elementos necesarios para su seguridad. La última recomendación es que debes documentar cualquier incidente del que seas testigo. Esto refuerza la credibilidad de la víctima cuando esté dispuesta a tomar acciones legales. Las fotos y videos siempre son cruciales en las investigaciones. Según el portal web de América Televisión, entre 2017 y 2019 se registraron 3.000 casos de violación a menores, de los cuales no se han resuelto ni siquiera la mitad. Esta es nuestra realidad. Muchas mujeres sienten desconfianza al momento de denunciar. El Poder Judicial, los policías y cualquier otra entidad de poder no brindan el apoyo necesario, y esto se refleja en todos los casos que aún no han sido resueltos.